es que te nombro con tanta vehemencia. Mi bella Dolores, sufro hoy sin ti, porque me desvelo en noches de insomnio. Será porque vives muy dentro de mí, distancia que hoy de ti me separa. Y ya estoy cansado de tanto esperar. Tu voz y tu encanto parecen un hada, de tanto anhelarte me hace suspirar. Ruego que regreses a nuestro Corrientes, con fe peregrina camino a Itatí, como lo hemos hecho los años vividos, donde nos besamos con pasión febril. Distancia que hoy de ti me separa, y ya estoy cansado de tanto esperar. Tu voz y tu encanto parecen un hada, de tanto anhelarte me hace suspirar. Ruego que regreses a nuestro Corrientes, con fe peregrina camino a Itatí, como lo hemos hecho los años vividos, donde nos besamos con pasión febril.